casa, no. Sin que tú lo sepas. Voy a marcharme lejos sin que tú lo sepas. Me encerraré con llaves a ahogar mis penas. Cuando tú te des cuenta del mal que has hecho, hace tiempo que sospechaba que me estás mintiendo. Quise salir a buscarte y desenmascararte, porque al verte en otros brazos tendría que matarte. No es que no tuve el valor, mi conciencia me lo impidió. Entiendo que en este juego he sido yo el perdedor. Me juraste eterno amor, ser mi fiel esposa, y ciego por la vida fui, confiado traidora. Seré, el tiempo te lo hará saber. Cuando estés sola y sin nada, sufrirás por mí. Y aun cuando estés dormida, entraré en tus sueños y te haré el amor como nadie lo ha hecho. Te juro, me vas a extrañar en las mañanas al despertar, como un fantasma buscando venganza hasta hacerte llorar. Y aun cuando estés dormida, entraré en tus sueños y te haré el amor como nadie lo ha hecho. Te juro, me vas a extrañar en las mañanas al despertar, como un fantasma buscando venganza hasta hacerte llorar. Salir a buscarte y desenmascararte, porque al verte en otros brazos tendría que matarte. No es que no tuve el valor, mi conciencia me lo impidió. Entiendo que en este juego he sido yo el perdedor. Me juraste eterno amor, ser mi fiel esposa, la vida fui, confiado traidora. El hombre de tu vida seré, el tiempo te lo hará saber. Cuando estés sola y sin nada, sufrirás por mí. Y aun cuando estés dormida, sueños, amor.